Dice también que no hay manera de regresar el tiempo como ahora yo quisiera. Pero me alcanza todo el resto de mi vida para pagar la cuenta que hoy está vencida. Sé que me va a dejar muy a pesar de mis intentos, pues de lo bueno tengo pocos argumentos. Las paredes de esta casa se enfrenan, lo que yo he sido y hoy la aleja de mi lado. Un egoísta, un loco enfermo, posesivo, cada otro tiempo que la echaba en olvido. Calculador de todo a mi conveniencia, un perro en rabia disfrazado de paciencia.